Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Alicia, jornada de debate sobre la Constitución Provincial hoy en la Facultad de Derecho. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Así es. Mira, te comento, esta jornada que va a haber, básicamente es también para presentar nuestro espacio, un espacio constitucional alternativas, así se llama, y es un espacio que tiene como finalidad, a todas a concentrar, hacer un, llamar a todas a que participen, a todas aquellas personas que tienen propuestas, que tienen ganas de participar en cuestiones que mejoren su calidad de vida, y que, bueno, es una muy buena oportunidad para hacerlo porque se viene la reforma de la Constitución de Mendoza, nada más y nada menos. Entonces, consideramos que es un muy buen momento para llamar a todas aquellas personas que quieran alinearse en este sentido, ¿no? Esto de que, bueno, cada vez que ha habido intento de reformar la Constitución o de por lo menos debatirlo, se ha simplificado, las fuerzas políticas de esta provincia han ceñido el debate solo a la reelección o no del gobernador, cuando en realidad hay muchas más cosas para poder debatir alrededor de la reforma constitucional, ¿no? Por supuesto, aparte, digamos que también desde este espacio, porque eso también responde a una época histórica ya como que da obsoleta, es decir, a ver, como un no responde a las necesidades ni del hombre actual ni del momento actual que estamos viviendo. Por eso el tema que yo específicamente es sobre gobierno abierto, y que tiene que ver con que, bueno, no podemos estar ya hablando, por ejemplo, de un régimen legislativo tal como se venía planteando, en el sentido de que no hablamos de un pase de sistema representativo tradicional, un sistema participativo deliberativo. ¿Y por qué? Y porque la tecnología, no han cambiado esas circunstancias. Por ejemplo, la tecnología nos acerca mucho más. Vos fíjate que podés ir por la calle, sacás una foto de un bache, inmediatamente la podés enviar a la municipalidad, ya se están creando los expedientes electrónicos, después podés hacer el seguimiento de qué es lo que, cómo va tu denuncia, etcétera. Entonces, es otro el rol del ciudadano, es otro momento histórico, por decirlo de alguna forma. Entonces ya no puede quedar reducido a eso. O sea, se tiene que hablar de una reforma importante, sobre todo mirando al futuro, a las generaciones futuras, ¿no? Es plantarse básicamente desde otro lugar. También lo que nosotros proponemos es, estamos abiertos, ojo, a todas las propuestas que nos acerquen, y charlarlas y debatirlas. Nosotros básicamente también tenemos muchas preguntas, pero muchas ganas de participar y de estudiar y de formarnos en esto nuevo, ¿no? Nuestra Constitución es muy antigua. Fíjate que, como te decía, se plantea desde el punto de vista judicial también hacer una reforma profunda con este tema, por ejemplo, de que nosotros proponemos que los jueces tengan una duración en sus cargos de 9 años, después que, bueno, pueden ser reelectos por una vez, y también un tope de edad que es la de 75 años, es decir, hay una serie de reformas que nosotros planteamos y que consideramos que van a mejorar la calidad de vida de todos, o de sujetar también, proponemos, los sueldos de los maestros al de los legisladores. Ojo, acá distingo algo, no como lo propone la izquierda, que es, al revés, es decir, que los legisladores se bajen al sueldo de los maestros, sino que los maestros suban su sueldo, se enganchen con el de los legisladores, ¿me explico? Uh-huh. Por considerar que la educación, nosotros consideramos que es el pilar fundamental de cualquier tipo de reforma seria y profunda que queramos hacer. Más o menos por ahí es donde pasa el planteo, por eso desde este lugar es que nosotros, el mentor de esto fue el doctor Alberto Mombrún, quien nos llamó y puedo decirte que somos un grupo bastante plural, bastante heterogéneo, pero muy tolerante, muy respetuoso del que no piensa como nosotros, y lo charlamos, lo dialogamos, lo debatimos, nos reunimos en casa, y si no, nos reunimos y nos pasamos información, ¿no? A través de mail, y eso es lo que nosotros queremos contagiar un poco y viralizar también. En mi caso, yo creo que, como te decía, lo mío es, vengo trabajando hace mucho lo que es la ley del libre acceso a la información pública. A mí ese es un pilar fundamental. A algunos no les gusta la palabra empoderamiento, pero yo creo que eso nos ha venido realmente a los ciudadanos. Era lo que estábamos necesitando para salir de la prehistoria y entrar en la historia. Uh-huh. Y a punto tal de que es una condición previa, fundamental, de poder hablarte de gobierno abierto. Claro. Poder hablar de los índices de corrupción, de poder